Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El diputado provincial Espartaco Marín presentó un proyecto para actualizar los montos de la tarjeta alimentaria. Nación solo financia 113 pesos de los 900 que se acreditan en las tarjetas. El resto lo pone la provincia. Es cada vez más lo que pone la provincia de lo que pone la Nación, a tal punto que de los 23 millones de pesos que Nación ponía la tarjeta alimentaria en el principio del 2016, esos 23 millones de pesos no se fueron actualizando y ya tenemos más de 200% de inflación en estos 3 años y medio. Mientras que la provincia no solo actualizó los montos poniendo casi 4 veces más de lo que pone Nación. Nación pone 23 millones de pesos, es un estimativo de 117 pesos por tarjeta alimentaria. Y yo te decía recién que la tarjeta va de 700 a 900, es decir, el restante lo pone la provincia. A tal punto la provincia fue acompañando los índices inflacionarios que a través de un decreto, el gobernador allá por el 2018 fijó una pauta de actualización trimestral acorde a los incrementos de la canasta básica. Esto para que no quede desfasado este aumento en la provincia. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, invitó a participar de la charla-debate El Futuro del Trabajo. La actividad contará con la presencia del subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, y se desarrollará a las 16 horas en las instalaciones de la facultad. Es una jornada que realizamos en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Capacitación Laboral y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y sí, justamente lo que queremos poner en discusión es el futuro del trabajo en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Este es uno de los temas que la facultad nos ocupa, digamos, cómo será la sociedad en la que se enfrenten nuestros estudiantes. Estamos formando profesionales para profesiones que desconocemos cómo serán. Los cambios son tan abruptos y rápidos que es un tema sobre el que tenemos que discutir. Bueno, en esto nos pusimos de acuerdo con la subsecretaría y queríamos hacer una discusión un poco más amplia y poder debatir respecto de cuál será el futuro del trabajo, cuáles son las cuestiones a las que tenemos que estar atentos y, bueno, desde una casa de estudios tenemos que prestar atención para nuestros estudiantes, ¿no? Uh-huh. La estación de servicio Puma contrató a Nicolás Oaco, un joven de 30 años con discapacidad intelectual leve. De esta manera ingresó al programa Estaciones de Servicio Inclusivas. Allí estuvo nuestro cronista de exteriores. Para mí un logro poder entrar a esta empresa, a pesar de mi discapacidad. No pensé que me iban a tomar, medio como para abajo, pero bueno, se pudo y bueno, contento al fin, así que bueno, pude lograr trabajar en un grupo con personas y asociarme y bueno, trabajar en esta empresa que es Agroenergía. Un grupo de estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social están trabajando en un proyecto transmedia llamado Doble Tempo. Micaela Cerveto, integrante del grupo, contó en Radiocracia sobre este trabajo que busca visibilizar la cultura freestyle en Santa Rosa. Es un proyecto enmarcado, lo estamos haciendo enmarcado en la Cátedra Narrativas Digitales de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas. Somos 9 integrantes y un poco la idea de la materia, ¿no?, es que nosotros logremos un proyecto que se pueda difundir en diversos medios y plataformas. Por eso es transmedia, ¿no?, porque es transversal a varios medios y varias plataformas. La idea sería contar, difundir, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus temas de inspiración? ¿Qué hacen en esos eventos? Porque una subcultura de esa cultura que se llama freestyle es la de la batalla de gallos. Sí. No sé si saben. Se hacen muy seguido, no solo a nivel internacional, también a nivel nacional, sino que se están empezando a organizar, o sea, desde hace un tiempo acá en la ciudad, ¿no? Sí. Y la verdad que son muy, muy concurridas. Y nos llamó la atención que sean tan, tan bien organizadas y autogestionadas por los propios pibes, que en su mayoría son adolescentes, ¿no? El subsecretario de Deportes de la provincia, Fernando Sánchez, contó en Radio Cracia cómo son los preparativos para los Juegos de la Araucanía 2019. Ya estamos hace bastante tiempo involucrados y comprometidos con lo que van a ser los Juegos de Araucanía del 9 al 15 de noviembre en nuestra provincia. Contento porque el hecho de que hayan llegado estos materiales que son importados en este contexto de país nos tenía un poquito preocupado, más allá de que con los tiempos veníamos bien. El hecho que ya los tenemos acá en la ciudad nos tranquiliza muchísimo. Una vez que terminen los juegos deportivos y de utilizarse la pista, se van a empezar con los trabajos que ya están bastante avanzados en lo que tiene que ver con la base de lo que va a ser el retoping de la misma, ¿no? Y en las demás sedes venimos también con los plazos que veníamos manejando muy bien y creemos que para fines o mediados de octubre ya van a estar todos los recintos en condiciones. Radiokermés.com.